Diario de aprendizaje 3. Bueno, pues las actividades realizadas durante esta semana fueron muy divertidas, ya que tuve la oportunidad de visitar el Buceo Cantón, donde aprendí varios aspectos sobre los mayas y recuperé bastante información de ellos. Todo fue muy, muy, muy interesante. Y la actividad que se realizó en el museo creo que fue la más indicada para tener un mayor aprendizaje, ya que hacer un video, pues se necesita primero aprender la información para después interpretarlo en dicho video. Lo complicado de esta actividad fue es aprenderse todo sobre los mayas. Es casi muy difícil porque es bastante información. Y pues esto no, pues al fin y al cabo esto no me quita el deseo de querer saber más sobre estos. Al igual que el video, realizar un cómic que representa algún fragmento sobre las relaciones de Yucatán fue ideal, teniendo suficiente tiempo para hacerlo, ya que igual y dibujarlo no es tan fácil para algunos que no somos expertos. Esta actividad me ayudó, ya que tuve que imaginarme la situación del subtema que nos tocó, y eso nos ayuda a profundizar sobre el tema. Lo complicado, obviamente, fue hacer los dibujitos.